hacer la invitación cordial a toda la gente de Montero, a toda la gente del norte integrado y a toda la hinchada del Club Deportivo Guavirá, a que iniciemos con el pie derecho y asistamos todos el día de mañana, 22 de enero del 2020, al Estadio Gilberto Parada, un encuentro entre los representativos Club Deportivo Sociocultural Guavirá y Always Ready. Un encuentro muy importante en el cual vamos a ver la emoción que ha tenido la gente durante todo este trayecto, todos estos días, por el compromiso que está asumiendo el club, la responsabilidad que está asumiendo el club en este 2020. Si ustedes bien saben, se ha hecho el recambio de casi el 50%, 60% del primer plantel, con las expectativas de tener un equipo bien competitivo durante este campeonato, apertura y clausura del 2020. Queremos estar entre los primeros puestos, queremos participar en un torneo internacional y, por qué no decirlo, aspirar al título de campeón. El día de mañana, como les decía, tenemos el encuentro Guavirá vs Always Ready en el Estadio Gilberto Parada a las 3 de la tarde. Es un día feriado, no hay pretexto ninguno. Invito a toda la población de Montero, invito a todo el norte integrado, a todos los hinchas del Club Deportivo Sociocultural Guavirá, a que nos demos el modo de asistir el día de mañana, a que estemos todos ahí, hagamos sentir esa vibra, ese calor, ese entusiasmo en el Estadio Gilberto Parada, apoyando a nuestros jugadores, tanto a los antiguos como también a los nuevos, y podamos vivir más que todo una fiesta deportiva, una tarde deportiva. Les demos la oportunidad que se merecen cada uno de ellos, y que de aquí para adelante que todos saben, que todas sean victorias y que todos salgamos contentos del estadio con la alegría y la satisfacción de decir que nos quedamos con los 3 puntos en casa.